soportar. Quisiera que me entiendas, pero no sé si lo hagas, porque nadie te obliga a no verme bajo el suelo. Pues no está lo que no encuentro.